Contra todos los pronósticos, acá estamos, intentando cumplir con un doble propósito: el homenaje a la música, nuestro encuentro de cada semana, y el homenaje a la memoria de mi mamá. Hoy coinciden en nuestro espacio, pero siempre fueron uno. Mi mamá fue muy musical, en casa se apilaban sobre un viejo combinado, discos de tango, folclore y clásica. Luego llegamos nosotros con lo nuestro, al punto de que mi vieja identificaba a cada uno con un músico, grupo o tema en especial. Mi hermana mayor Chispa con Sandro, Vicky la menor con Seminari, en la voz de David Lebón. A mi hermano Betty y a mí con Pink Floyd. Luego el Sinfo Rock de Yes, los comienzos de Genesis, Crimson, etc. Ni hablar del Flaco Spinetta, Santana o Toto. Poneme a Toto, decía mi vieja. Mi vieja era tan rockera como tanguera y folclorista. Su última pasión fue Michael Bolton. Prometí llevarla a verla en su visita a nuestro país el año pasado, pero desistió, pues ya comenzaban a manifestarse las molestias. No habría podido bancarse un viaje en cole o en auto. Tampoco llegamos a ir a la cancha de River a ver un partido del club de sus amores, siempre pendiente de un cambio en su estado de salud. Y esta pasión por la música no impactó solo en nosotros, también se derramó sobre sus primeros nietas. Paula y Anabel estudiaron en el conservatorio de Bahía Blanca. Después Paula obtendría una maestría en un cuyo, la Universidad Mendocina. Sus hermanos Matías y Ailén tuvieron sus comienzos, pero luego desprenderse y ocupar sus motivaciones en otras cosas, como me pasó a mí, que me sumergí la cabeza en otras aguas, pero no tanto como para desoír el llamado de la música. Claro que me hubiera gustado aprender a tocar un instrumento, pero acá estoy y no reniego de ello, me considero un privilegiado de poder sentir como siento a la música. Y es que una madre que gusta de la música solo se preocupa de que sus hijos sientan igual. ¿Qué hay de los valores, la empatía, el respeto a lo diferente? Todo lo que algún desprevenido o desentendido de lo que hablamos piensa que faltó, le decimos cuánto se equivoca. Hablamos de música porque acá hacemos eso, pero ¿se pusieron a pensar cuán liberadora es la música? ¿Cuánto penetra en el alma de las personas generando cambios profundos? Tanto como aquellos que otros pueden atribuirle a cosas más serias, como ese nene, deja la guitarrita y a ver si te pones a hacer cosas más serias. Quienes así piensen no han dejado que la música les perfore el alma. La música no es solo decorativa o recreativa. Tu mamá cantándote una canción de cuna no lo hace solo porque para que te duermas. Es un acto de amor. Y cuando lentamente te dormís, solo se debe por las caricias al alma de ese susurro angelical. Sí, la apertura habitual. Muy buenas noches, Juan Carlos Preu. Los saluda en esta noche un tanto especial, como lo son pocas. Pero bueno, aquí estamos para compartir un momentito de muy buena música, distraernos un rato, compartir buenos momentos, los que a ustedes se les pueda imaginar, los que puedan representarse en su mente y también en la nuestra, la mía, la de mi familia. Bueno, trataremos de pasarla bien un rato, escuchando linda música, la que programé hace ya algunas semanas atrás, que no hemos podido salir. En la apertura de hoy, Scar One, Double Blind, publicó el sello propio el 24 de noviembre del año pasado, 2018. Escuchamos Winter Walk, Caminata de Invierno, el quinto corte de 9 que tiene este disco, lindo disco. Este grupo escocés, liderado por el guitarrista Joe Williamson, compuesto además por Peter Johnston en piano, David Baldwin en contrabajo y Stephen Henderson, batería y percusión, con la participación especial de Andy Middleton en saxo, tenor y soprano. Se conocen hace una pila de tiempo con este muchacho Andy Middleton y bueno, han grabado juntos una serie de conciertos. Y bueno, me gustó mucho la música de este grupo escocés que, a juzgar por la data obtenida de su web, es un grupo que la viene pegando, y sobre todo por la forma de, o el brillo, por decirlo así, de su líder y guitarrista, el Joel Williamson. Bueno, ahí fue esto. La tapa de nuestros discos, de los discos publicados escuchados en la programación de hoy están siendo publicados en nuestro perfil de Facebook. Teléfono 1560-3615 Paraguay. Tengo un mensaje de texto. B421754 es el fijo de nuestra radio. Estamos en vivo a través de nuestro perfil de Facebook, decíamos, y también a través de nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, y por supuesto, por medio de la radio FM Raíces, radio FM Raíces.com.ar, a través de internet, que sale fenómena, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, te cuento ya un poquitito así medio rapidito, un disco muy, muy lindo, ¿eh? De uno de las estrellas del jazz japonés, Fumio Yasuda, un disco realmente muy muy lindo, también pianista noruego o sueco, bueno, por ahí cerquita, Jonas Javisto, muy lindo, Steve Haynes también, con una gran orquesta, un disco realmente muy muy lindo, lo último del trío noruego Helge Leyen Trio. Hasta ahí venimos medio tranqui, después arrancamos un poquitito el ritmo con lo último del saxofonista estadounidense Jerry Bergonzi. Lo más reciente de Paramendao, hemos publicado algo, apenas apareció el disco, Finding Gabriel, un disco realmente re loco, muy lindo. Tobias Meinhardt, un saxofonista alemán, muy lindo, con el acompañamiento del guitarrista Kurt Rosenwinkel. Y cerramos con lo último también del pianista estadounidense Eric Reed. Pero ya vamos a esto, Fumio Yasuda, Forest, publicado por Winter and Winter el 3 de mayo de este año, Fumio Yasuda. Thank you. faccia bella per se bello pa alle bene se trove ora se faccia alla per se bello se Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Este trabajo va más allá de la razón racional y la comprensión, dice Fumio Yasudá, influido por los sentimientos y percepciones personales, brota del corazón. La interpretación de los músicos y artistas individuales crean resonancias únicas que expresan sentimientos diferentes, muy personales. Soy entusiasta del jazz y busco diferentes posibilidades de improvisación y libre expresión. Con este álbum quiero revelar una nostalgia simple que todos llevamos dentro de nosotros mismos. Este álbum trata sobre una serie de experiencias que tienen lugar dentro de nosotros, muy similares a lo que sucede en las obras del director de cine japonés Yasuhiro Ozu. Sus películas tratan del sentimiento del tiempo. Este sentimiento actúa como una continuación contemporánea del pasado y evoca la percepción de nuestras propias vidas. Diferentes secuencias de armonía pueden presentarse como símbolos de sentimientos sensuales. Los sonidos pueden despertar la imaginación de un movimiento de una serpiente o de una lolita. Fumio Yasuda, explicando un poquito de este disco realmente bellísimo, ¿eh? Forest, publicó Winter a Winter el 3 de mayo de este año, 2019. Acompañan a Fumio Yasuda, Joaquín Badenhorst en clarinete, clarinete bajo, qué lindo suena el clarinete bajo, y en las manos y en los labios de este muchacho Joaquín Badenhorst, para quien el propio Fumio Yasuda tiene palabras muy elogiosas, suena realmente muy evocador. Akimuse, así simplemente es la voz de la cantante que se escuchaba, también muy evocadora, y Nobuyoshi Ino en bajo acústico. Lindísimo, ¿eh? Forest, Fumio Yasuda. Muy bien, vamos a seguir porque no me quiero quedar con nada en nuestra programación. Jonas Javisto, hablábamos hace un momentito, se me escapaba este muchacho y no me podía acordar qué nacionalidad dije noruego, es finlandés. Fíjate vos estas cosas, que me olvidé de traducir todas estas cosas. Yo de inglés no voy a traducir en vivo porque me sale cualquier cosa. Pianista finlandés, nacido en el año 1982, Jonas Javisto, así como suena el traductor, la voz del traductor, Javisto. Este disco es realmente lindísimo, es muy, muy fresquito. Offshore publicó el sello propio el 26 de abril de este año. Jonas Ripa en batería, Antti Lukjonen en contrabajo, Timo Vinikainen en guitarra. Este muchacho ya lo hemos escuchado formando parte de otras agrupaciones nórdicas, tiene un toque realmente fantástico. Y el propio Jonas en piano y composición, grabado entre los 17 y 19 de diciembre del año 2017, Offshore, última publicación de Jonas Javisto. Bien, escuchamos a Jonas Javisto, Offshore, publicado bajo el sello propio el 26 de abril de este año. 8 cortes, escuchamos el sexto, Emingrad Visa. Mamita, ¿qué será eso? Bueno, la banda Anti-Lotjonen en contrabajo, Jonas Ripa, batería, el guitarrista de Timu, Vinikainen, que toca en los temas 3, 5 y 7, no en este, que es el sexto. Lindo, fantástico este guitarrista. Ya vamos a traer algo más de él como líder de banda o como músico de sesión. Y piano, composición y producción, Jonas Javisto. Este muchacho nacido en el año 82, muy jovencito, decíamos un pianista y compositor finlandés. Bueno, obviamente aquí haciendo jazz, pero el hombre ha hecho un poquitito de todo. Ha acaparado también la atención de la prensa y de los sellos especializados no solamente en su zona de residencia, país nórdico, sino en Europa toda. Ha ganado algunos meetings, con competiciones de jazz, y también se ha dado el gustazo, además de haber tocado con una pila impresionante de gente, haber estudiado con otra gente de altísima calidad, también haber tocado y además compuesto obras para orquestas sinfónicas o filarmónicas, qué sé yo, a ver, por aquí, la Huseman Hall de Miami, la National Philharmonic Concert Hall, Vilnius, de Helsinki Hall, ¿quién más? Tocó para una sala en Tokio, en Yokohama, bueno, y algunas cositas más en muchísimos lados, además de haber tomado clases por aquí también la bueno, alguna otra sinfonieta, orquesta de cámara de Ostrobotnia, la orquesta de cámara de Laponia. Ha tocado y ha compuesto para esas orquestas, además de las mencionadas. Tiene 4 álbumes como trío, en tríos de jazz, además de haber tocado como, por ejemplo, Jerry Bergonzi, que es de la partida en la programación de hoy, ya vamos a escuchar lo último de él. Jonathan Grisberg, dicho sea de paso, hace rato que no escuchamos nada de este guitarrista. Michael Formanek, Bill Watrous, ¿quién más por aquí? ¿Algún conocido? Ningún conocido más. También ha tocado y ha tomado clases con Dave Kikoski, Randy Brecker, Joe Calderazo, gran pianista Joe Calderazo, que vamos a escucharlo en el tema que sigue, como músico de sesión, el fenomenal Chris Potter también. Bueno, el hombre se ha paseado haciendo un poquitito de todo para su corta carrera como profesional, y además dando muestras claras de su alta calidad como compositor. Jonas Javisto publicó Offshore este último 26 de abril de este año. Lindo, lindo, dejamos esto. Vamos a ir con esto otro, muy lindo también, voces femeninas para este disco. Te digo, a ver, 39 miembros tiene la Third Floor Orchestra, dirigida por Kevin Geraldi, formando parte de la agrupación de Steve Haynes. ¿Quién es Steve Haynes? Es un bajista, contrabajista, que acaba de publicar y arreglar este enorme álbum, por su calidad compositiva, por su calidad interpretativa, además enorme por la cantidad de músicos que intervienen en esta orquesta, la Third Floor Orchestra, que si bien está a cargo del conductor Kevin Geraldi, los arreglos forman parte del propio Steve Haynes. Destaca la voz de Becca Stevens, a ver si digo bien, Becca Stevens, acá está, digo bien. Destaca la bella voz de Becca Stevens, además de miembros que participan con Haynes en sus agrupaciones, básicamente formatos cuarteto y trío de jazz. Completan Chad Ivey en saxo sopranos, el mencionado anteriormente Joey Calderazo al piano, y el propio Steve Haynes en contrabajo, la orquesta Third Floor Orchestra, conducido por Kevin Geraldi. El disco es, así se titula, igual que lo anunciado, Steve Haynes and the Third Floor Orchestra. Publicó Just in Time Records el 29 de marzo de este año. Discazo, Steve Haynes. and sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Ah, Lindísimo lo que acabamos de escuchar, Steve Haynes and the Third Fruit Orchestra, publicó Just in Time Records el 29 de marzo de este año. La base de la formación de Steve Haynes, contrabajista, Joey Catarazzo piano, Chad Ivey, saxo soprano y la bellísima voz de Becca Stevens, acompañando además también por la orquesta, la Third Fruit Orchestra, conducida por Kevin Geraldi, una enorme banda, big band de 39 miembros. ¿Qué es lo que dice Steve Haynes de este disco y particularmente de la destacadísima voz y dulce voz de Becca Stevens? Se conocen desde hace más de 10 años, fue en un momento en el que él estaba en Nueva York, no recuerdo bien si participando de algún festival, seguramente que sí, ahí donde los músicos se reúnen, se juntan, se encuentran, y fue con el momento en que Becca Stevens le acerca un tema grabado por ella, T by C, si no recuerdo mal, lo acabo de leer por ahí, ya se me fue, y bueno, dice el tipo que quedó knockout con la voz de Becca Stevens, quedó knockout. A partir de entonces comenzaron a trabajar, y particularmente este disco provino de los arreglos que el propio Haynes estaba haciendo pensando en la voz de Becca Stevens, con algunos temitas nada más, pero después surgió esta idea de incorporar la banda y surgió esta cosa realmente lindísima que te remite un poquitito a aquellas épocas gloriosas, ¿no?, de las big bands, en donde se lucían también las voces de las divas del jazz de todas las épocas. Muy linda voz la de Becca Stevens, muy dulce, también ese vuelo fenomenal de el saxo soprano de Chad Ivey. Obviamente Calderazzo acompaña ahí haciendo lo suyo también, este gran pianista estadounidense que, como solemos decir siempre, un poquitito a la sombra, ¿no?, como segundo de otros grandes y con muy poca carrera como el líder de banda. Parece que esa posición le queda muy bien ahí, goza siendo músico de sesión y no tanto como líder de banda. Lo hace muy bien, él la disfruta y nosotros también, así que no digamos más nada. Steve Haynes and the Third Fruit Orchestra, Just in Time Records, 29 de marzo de este año. Lindísimo, ¿eh? Canadiense el muchacho, y lo que estoy leyendo por aquí, se me había olvidado, leyendo un poco la lista de temas. Bueno, arreglos del propio Haynes para temas muy populares canadienses, de autores canadienses. Aleluya, Harvest Moon, el quinto corte del tema que acabamos de escuchar, de autores canadienses. Lindísimo, ¿eh? Déjame ver si tengo por acá, antes de que me vea, Leonard Cohen, obviamente el poeta y cantante fallecido hace muy poquitos meses, Neil Young, Gordon Lightfoot y Kim Mitchell son los autores de la mayoría de los temas que componen la grilla de este disco realmente lindísimo, ¿eh? Muy bien. Bueno, estamos en alrededor de medianoche, ¿eh?, tratando de compartir la mejor música del mundo, pasándola bien, un poquitito más extendidos. La música hace eso, ¿viste? Bueno, los teléfonos 1560-3615, 220-2920, 1560-3615 para WhatsApp, mensaje de texto. Teléfono fijo 421-754. Estamos en vivo a través de la señal que se emite por internet y sale desde radiofmraices.com.ar. También por la programación puedes espiar nuestro blog aldemedianoche.com.ar y obviamente también en nuestro perfil de Facebook, que quizá es el medio de comunicación más rápido, todo el mundo está aprendido al Facebook, donde publicamos de a poquito porciones de la programación, los comentarios de la programación y sus tapas. Muy bien. ¿Qué fue esto? Esto fue ya, tiki tic, cerramos acá. Vamos a seguir ahora. Decíamos hace un momento que hasta mitad de programación, que se cumple con lo que vamos a escuchar ahora, venimos así medio tranquilón, después levantamos un poquitito. Lo último de el gran pianista noruego Helge Lien, con su trío, un disco de una etapa muy linda, simplemente titulado 10. ¿Por qué? Porque obviamente su álbum número 10, ¿no?, con su trío. Pero nos regala un álbum doble, con algunas composiciones en tanto cortitas, pero un álbum doble con bastante, ¿no?, para disfrutar y degustar de este gran, gran pianista, con una muy corta carrera como líder de este trío, particularmente, y no recuerdo si son 4 o 5 álbumes apenas, al frente de su trío, pero que de alguna manera ha generado cierta expectativa, no voy a decir tomando la posta, ni mucho menos emulando, ni tratando de ocupar el lugar del desaparecido trío sueco EST, nadie podría hacer eso, pero este muchacho como que ha tomado un poquitito la continuidad, con un aire propio, con una firma propia, con una musicalidad propia, pero dentro de ese esquema lírico que le conocemos, ¿no?, al desaparecido EST. Hegel Lane Trio, Ten, publicó Ocela Music el 5 de abril de este año. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos a Hegelin Trio. 10 es el disco que publicó Ocela Music el 5 de abril de este año. 10 en referencia a su décimo álbum. Yo había dicho 4 o 5 y acababa de decir que el título era de 10, era por su álbum número 10. Ahí se me chispoteó un poquitito. 10 álbumes como líder del trío, de este fenomenal trío. El hombre ha hecho también... Ha sido músico de sesión, ha tocado piano solo, pero es con el trío en el que ha mostrado su verdadera beta, o su mejor beta expresiva, a lo largo de estos 10 últimos álbumes. Este último álbum, 10, linda tapa, ahí está publicado en nuestro perfil de Facebook, un álbum doble, con un recorrido realmente fantástico de todos temas propios. Escuchamos Crystal, el octavo corte del segundo disco, que contiene además un bonus track, Misty, una recreación del clásico Misty. Bien, habían atravesado el líder, Helge Lien, había atravesado un momento de zozobra, porque hace algunos poquitos, un poquito tiempo atrás, no diría años, pero sí algún poco corto periodo de tiempo atrás, su viejo amigo y también miembro de la primera época del grupo del trío, el contrabajista Frode Berg, abandonó la formación, no se explica aquí por qué, pero bueno, ha salido a buscar a alguien, y alguien que de alguna manera pueda suplantar con la altura suficiente al genial Frode Berg, y fue nuestro conocido, Mats Eilerstein, conocido digo porque lo hemos escuchado a través de otros discos como músico de sesión, aquí como músico estable, ya ahora, a partir de hace poco tiempo, del fenomenal trío del pianista noruego Helge Lien. Completan la banda el baterista Pete Olvar Johansen. Decíamos que este muchacho viene trabajando lentamente y sin pausa, sin intentar de levantar demasiada polvareda de entrada. Pero sus ya 10 álbumes y sobre todo los últimos 4 o 5 que han mostrado todo lo que el trío y el propio líder de banda puede dar, de a poquito se van consolidando y mostrando una leve pero constante evolución en la música de este gran pianista que nosotros descubrimos hace algún tiempo atrás. Y con estas cosas que yo tengo de buscar cosas raras y... bueno, me acerqué a Helge Lien por la rareza de las tapas. Fíjate vos, ¿no? La rareza de las tapas del disco, del sello con el que él publicaba hace algún tiempo atrás. Fue así que descubrí a Helge Lien Trio, y con ellos todos ustedes también. Espero, si que alguno no se me adelantó anteriormente, bueno, esto no es ninguna carrera, ¿eh? Aquí estamos a la búsqueda permanente de músicos, si se quiere... no convencionales, no conocidos, no tan conocidos. Bueno, no tan conocido como en su momento quizá pudo haber sido el gran saxofonista estadounidense Jerry Bergonzi. Ya con esto pasamos a la segunda parte de nuestra programación, donde levantamos un poquitito el ritmo y así va a ir hasta el final. Nos queda Jerry Bergonzi, nos queda Brad Mehldau, nos queda Tobias Meinhardt y Eric Reid, hasta el final levantando un poquitito el ritmo. Hablábamos de Jerry Bergonzi. Jerry Bergonzi, gran saxofonista, pero gran saxofonista estadounidense, saxofonista tenor, que aquí al frente de un quinteto con Phil Grenadier en trompeta, Carl Winter piano, Johnny Amann en contrabajo y Anders Mogensen en batería. Acaba de publicar The Seven Rays, Los Siete Rayos. Se va así de simple, ¿eh? Primer rayo, segundo hasta el séptimo, y rompe un poquitito el orden con el octavo corte. Pero bueno, hace un recorrido a través de lo que él ha manifestado como Los Siete Rayos. Publicó Savant Records el 12 de abril de este año. Jerry Bergonzi. Thank you. Escuchamos a el fenomenal saxofonista estadounidense Jerry Bergonzi. The Seven Rays es el disco, este es el tema, el nombre de este disco publicado por el sello Saban Records el 12 de abril de este año 2019. La banda: Phil Grenadier, trompeta; el propio Jerry en saxo tenor; Carl Winter en piano; Johnny Amann con trabajo; Anders Mogensen, batería. Fenomenal, ¿eh? Además de gran instrumentista, es un destacadísimo educador. Ha escrito infinidad de partituras, de libros, de cómo aprender a tocar, etcétera, etcétera. Ha dado clínicas y profesor universitario también durante muchísimos años, mucho tiempo. Fíjate lo que dice: he tenido la suerte de haber tocado con tantos músicos maravillosos en el pasado, pero vivo en el presente y no ha parado. Ciertamente disfruto de lo que estoy haciendo estos días. Qué bárbaro, ¿no? Qué espíritu, porque este hombre, con más de 100 grabaciones como líder y de tantísimas más como músico de sesión, de alguna manera entiende, como buen educador, se me ocurre, ¿no? Como buen educador que es, esta cosa de que todavía, muchachos, me resta mucho por aprender, vivamos el presente, sigamos para adelante, porque del pasado, claro, el pasado sirve. El pasado te sirve como enseñanza, te sirve también como que se dice, como antecedente, como currículum. Y como tal, bueno, ha tocado con grandes, ¿no? Desde que alguna vez, siendo muy jovencito, el propio Dave Brubeck lo convoca para formar parte de su banda y con él empezar a girar el mundo. Desde ahí no ha parado de ser un referente dentro del movimiento contemporáneo, precisamente por esto, ¿no? Por esta visión tan particular de Jerry Bergonzi de siempre mirar hacia el frente, ¿no? Fantástico. The Seven Rays, publicó Saban Records el 12 de abril de este año. Déjame que te digo qué es lo que escuchamos. El quinto rayo, conocimiento. Justamente, fíjate, conocimiento. Se llama El Quinto Rayo. Fantástico, muy lindo. Vamos a ir ahora, estoy viendo la hora, estamos bien. Esto publicamos hace algunas pocas semanas atrás, cuando apenas salió a la venta el último trabajo discográfico del pianista estadounidense Brad Mehldau. Finding Gabriel, buscando a Gabriel, por el arcángel Gabriel. Esto resulta, bueno, publicado por el sello Nansach el 17 de mayo de este año, sello para el cual el pianista viene grabando los últimos discos. ¿Qué es lo que estaba buscando este muchacho? Buscándolo a Gabriel, porque fíjate que ha partido, o la inspiración, ¿no?, ha surgido de la lectura de la Biblia. Él dice: encontrar a Gabriel vino después de leer la Biblia de cerca durante los últimos años. La escritura profética de Daniel y Oseas resonó en particular, así como la literatura de sabiduría de Job y Eclesiastés, y las palabras devocionales de los Salmos. La Biblia se sentía como un corolario y tal vez una guía para el día de hoy, una larga pesadilla o un poste indicador que conducía a la gnosis potencial, dependiendo de cómo se la lea. El arcángel Gabriel se le apareció a Daniel diciéndole: al principio de tus súplicas de misericordia salió una palabra y he venido a decírtela, porque eres muy amado. Por lo tanto, considera la palabra y entiende la visión. Parecía que el truco, sigue Mehldau, era escuchar las palabras de Gabriel a través de todo el ruido y encontrar una manera de explicar el caos, no solo a uno mismo, sino a una persona joven con menos referencia en cuanto a lo que es correcto, quizás a los propios hijos. Bueno, ¿y de qué manera busca a Gabriel Brad Mehldau? De una manera absolutamente loca. Fíjate que Brad Mehldau es conocido por todos ustedes, por todos nosotros, un gran pianista, que ha incursionado, casi diríamos, dentro de su propia estética y de su propia visión musical, ha experimentado todas las corrientes musicales, ¿no? Lo último que acabo de publicar hace pocas semanas fue un Afterback, su manera particular de interpretar y de ver la música del genial Johann Sebastian Bach. Anteriormente había publicado un disco que, a ver si me acuerdo bien cómo era, bueno, ya me voy a acordar, bastante loco, en donde aparentemente él se inspiró por un sueño en donde se le aparecía un reconocido actor estadounidense suicidado hace poco tiempo atrás, leyéndole la Constitución. No me puedo acordar el nombre del actor, pero era este nombre, leyendo la Constitución. Fíjate qué cosa loca. De ahí surgió un disco, te digo que lo he escuchado poco, pero bastante loquito, pero no tan loco como esto que vamos a escuchar, porque se juntó con otro muchachito que yo digo, no digo que esté tan loco, pero que hace cositas un poquito locas. Hablamos de el baterista Mark Juliana. Mark Juliana, un hombre muy comprometido así con el jazz, pero con una visión muy particular, mucha electrónica, mucho juego con el hip hop, muchos instrumentos electrónicos. Ya habían hecho una incursión anteriormente, algunos añitos atrás, también bajo el sello Ansias, publicaron Meliana, esta unión de los apellidos Meldó y Juliana, Meliana, un disco bastante loquito, teniendo en cuenta el perfil de Brian Meldó. Y ahora vuelve con este Finding Gabriel, en una búsqueda que se me ocurre, buscándolo a Gabriel, pero de una forma casi desesperada, a juzgar por el estilo de lo que vamos a escuchar. Brian Meldó se acompaña de una banda fenomenal, toca piano, sintetizadores, hace la percusión, toca el Fender Rhodes y además debuta como cantante. Usa su voz hablada, pero por ahí tararea un poquito también. El trompetista consagrado, trompetista Ambrose Akinmusire, el violín de Sarah Coswell, saxos, fíjate, Joel Fram y Chris Cheek, grandes saxofonistas, más Juliana en la bata, Michael Thomas, saxo y flauta, Charles Pillow, saxo y clarinete, Lois Martin, viola, Noah Holfeld en cello, y las voces de los consagrados Kurt Elling, Gabriel Kahn y otra vez la bella voz de Becca Stevens. Brian Meldó, Finding Gabriel. is he? He's just their voice. He speaks for them. They're just scared. They think he makes them stronger. Does he? No, he weakens them. Then they're not dangerous, actually. No, they are dangerous. Deep inside, they suspect they're getting fucked over, but they're too proud to admit it. They don't want to hear it from us. He tells them we're the enemy. But if they're weak, why are they dangerous? They have guns. Lots of guns. And they're not for hunting. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. El sexto corte de este gran disco, The Prophet is a Fool, el profeta es un necio, es un tonto, dice una frase de Oseas 9:7, dice, el profeta es un necio, el hombre del espíritu está loco por tu gran maldad y tu gran odio. Y explica Meldau, en este estado de cosas al revés, el profeta es un necio. El hombre del espíritu está loco a causa de vuestra gran iniquidad y gran odio, dice Oseas. Él quiso decir que el profeta en verdad dice la verdad, pero ya nadie le cree. Todas son noticias falsas, no importa de qué lado de la valla estés. Hay una gran tentación de hacer que todo desaparezca y escapar a una distracción aún mayor. Pero esto es solo un refugio temporal y lleva a uno más lejos de una matriz de falsedad. Eventualmente uno sale al aire con más confusión y tal vez incluso desesperación. Con toda la supuesta conectividad, parece que estamos más separados que nunca, sumergidos en el agua profunda de la infelicidad y la soledad. ¿Dónde buscar la verdad? Pide con un corazón humilde, escucha profundamente y las respuestas llegarán. Acompañan a Meldau en este tema porque las formaciones se van componiendo según van discurriendo los temas. Ambrosa Kimusiré en trompeta y el último solo. Michael Thomas, flauta y saxo alto. Charles Pillow, saxo soprano. Joel Fram, saxo tenor en primer y segundo solos. Chris Chick, saxo barítono. Meldau, telebox, piano, xilofón. Y Marjulena en batería. Fantastic, muy lindo, muy linda la página. El sitio web de Meldau publicando, promocionando el álbum Finding Evil. Muy lindo, muy pulcro, muy estético también. Y gran disco, Brad Meldau vuelve a sorprender con este fantástico disco. Otro que está en plena búsqueda de, no de fuentes de inspiración, sino de respuestas, ¿no? Respuestas que por ahí salen o intenta escalar, ¿no? Estos pequeños peldaños en búsqueda de la verdad. Un gran paso este. Y lindas palabras también en su interpretación de lo que acaba de leer los últimos años en la Biblia, porque hay que interpretarla, ¿no? Bueno, lo que comentaba yo hace un momentito era Seymour Hoffman, el actor, este gordito así medio petizón, se quitó la vida hace algunos meses atrás. Y este muchacho, ya con un dejo de desesperación, hablamos de Meldau, ¿no? Soñó que Seymour le leía la Constitución. Y así fue el título del disco aquel, publicado por Nansage Records el 19 de mayo del año pasado, 2018. Seymour Reads the Constitution. Una tapa muy loca también, un carrito de supermercado, cubriendo toda la tapa del disco. Después vino Afterpack, también publicado por Nansage, el 9 de marzo del año pasado, 2018, un disco para amantes de la música clásica, ¿no? Y le sale con esto, un vuelco total en su permanente búsqueda de la música y de la verdad. Bueno, y aquí estamos nosotros siguiéndolo, también en la misma búsqueda. Y esa búsqueda nos lleva ahora a un muy consagrado saxofonista alemán, Tobias Menhardt. Tobias Menhardt es un gran... Esperá que cierro acá, si no se me mezcla todo. Tobias Menhardt, un saxofonista alemán muy muy jovencito, mencionado, sindicado como de la nueva camada de grandes músicos de jazz de Alemania y de Europa. Aquí con Berlin People, un disco publicado por el sello Sunnyside Records el 22 de marzo de este año, acompañado por el gran guitarrista estadounidense, como me gusta el sonido de la guitarra de este muchacho, Korn Rosenwinkel, Ludwig Hornung en piano, Tom Bergman con trabajo, Matthias Rabnin en batería, Berlin People, Tobias Menhardt. Thank you. Thank you. en Tobias Menhardt, saxofonista alemán radicado en los Estados Unidos, como tantísimas veces hemos comentado, ¿no? La meca del jazz, en Nueva York específicamente. Estuvo 10 años ahí en este intento de hacer carrera y bueno, de golpe se dio cuenta que un muchacho de Baviera poco tenía que ver en el Harlem donde él habitaba. Se volvió a su lugar de origen y allí intentó esta cosa de componer un poquitito a través de los puentes musicales lo que había transcurrido, experimentado y aprendido en su paso por Nueva York. A lo largo de aquellos 10 años se juntó con músicos locales berlineses, con un músico invitado como el guitarrista Carl Rosenwinkel en guitarra, que tampoco podemos hablar de un músico extranjero a estas alturas, porque el muchacho hace algún tiempo también que se ha convertido en un berlinés. Así que esta cosa de gente de Berlín tiene que ver con esto de que, bueno, de alguna manera ha compuesto una banda local, ¿no? En su intento de alguna manera de puentear las experiencias de ambas orillas del océano. Berlin People publicó Sunny Side Records el 22 de marzo de este año. Con Rosenwinkel guitarra, Ludwig Hornung piano, Tom Bergman bajo, Matthias Rapnin batería. Muy lindo, fantástico. Linda tapa también. Nos vamos a ir con el último trabajo discográfico de el gran pianista Eric Reid. Publicó Smoke Session Records el 12 de abril de este año 2019. 12 de abril, qué cantidad de discos que hemos comentado publicados en esa fecha. Everybody Gets the Blues, todo el mundo necesita del blues, dice Eric Reid, acompañado por Tim Green en saxo alto y soprano, Mike Gurrola con trabajo, Madeline Hunter batería, Eric Reid para la partida, Luisito Cid en controles, Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Gracias por la compañía, nos veremos muy prontito, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar, ojalá hayan pasado re lindo.